Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. Evening, every night you come and you find me. Why must you always remind me that my baby's gone? You've got me deep in your power. Every minute seems like an hour since my baby's gone. Shadows fall upon the wall. That's the time I miss your kisses most of all. Even though I try, how can I go on? Oh, evening, let me sleep till glow of dawn is breaking. I don't care if I don't awaken since my being is gone. That's the time I miss your kisses most of all. Even though I try, how can I go on? Evening, let me sleep till glow of dawn is breaking. I don't care if I don't awaken since my baby's gone. Since my baby's gone. Since my baby's bien, buenas tardes amigas y amigos, esto es Radio Van Gogh, programa número 49, quien les habla el señor Aurelio García, pintor de cuadros de caballete, acá en compañía del amigo Tavo Espejo en los controles, en la operación y en todo lo que nuestro corazón y nuestra patria le demanden. Bien, entonces programa 49, el año avanza. Se nos viene el invierno, aunque hoy es un día espléndido, casi les diría que lo que se ve acá por la ventana del estudio, un día peronista. Y bueno, pero además del invierno se nos viene el fin de los tiempos, estamos un día más cerca del fin del mundo. Escuchamos nuestro blues de cada miércoles a cargo del Dr. House, desempeñándose al piano y al frente de una banda la mar de buena. Así que no sé, estábamos escuchando una maravilla, Dr. House, Hugh Lloris es su nombre de verdad, la canción Evening. Bueno, y volvemos a la senda de la austeridad que recomienda Francisco, tras la austeridad que recomienda Francisco, que no quiere más lujos en el Vaticano, le va a costar un poco, tras los fastos del mes aniversario, así que después que ya hemos tirado la casa por la ventana o la garganta por el micrófono también. Pero más allá de la austeridad, nos seguimos prodigando al éter porque básicamente se nos canta. Así que respétennos. Así que a cantar nuestro salmo semanal dedicado a las artes plásticas, visuales y afines. Estamos en épocas post-arte básicas o artébicas o artevacionistas. Arteba nos vende glamour, los glosos de siempre y una sonrosada cortina del más efervescente humo para que respiremos y nos intoxiquemos apenas un poco. Ampliaremos luego esta serie de afirmaciones aventuradas. Y en de mientras, a modo de monólogo inaugural, les cuento que el otro día vi el biopic, o en criollo, película biográfica, acerca de la vida de Georgia O'Keeffe, la pintora norteamericana, o bueno, estadounidense, para ser más preciso, que hacía esas flores con formas, cóncavas. Bueno, les recomendamos su visionado, la película George O'Keeffe, Visión en el Vídeo, y luego incluso un debate posterior porque es interesantísima la película. Pero no vamos ahora a hablar de Georgia precisamente, ya lo haremos pronto, palabra lo juro por Dios y la Virgen. Apenas citaremos un asunto que se toca en uno de los primeros pasajes de esta recomendable vista biográfica o biopic, como decíamos. Me encanta el término biopic. Tiene que ver algo que dice Jeremy Irons encarnando a Alfred Stieglitz, el gran fotógrafo que fuera pareja, apologista y mentor de Georgia y su enemigo más íntimo también. Fue su marido, su ex marido, su marido nuevamente y después podríamos decir que su mascota, podríamos decir. Bueno, pongámosle, no sé si su mascota, pero más o menos. Y bueno, yo, Alfred Stieglitz dice, palabra más, palabra menos, que una obra es arte a partir de que algún millonario pague buen dinero por ella. Brutal afirmación que, sin embargo, no deja de encerrar una no menos despiadada verdad. El arte, según la lógica del mercado, se me escapó el texto. ¿Qué loco? ¿Cómo saltó? ¿Qué habré tocado? Está un segundito, ténganme paciencia. Aquí estamos. Bueno, a ver, discúlpenme, pero toqué la pantalla y desapareció todo. Bueno, aquí estamos. El arte, según la lógica del mercado, es tal cuando se transforma en un artefacto comprable y vendible. Así que a traficar se ha dicho. Por eso, a la luz de esa lógica, es evidente que la obra de Van Gogh empezó a ser considerada arte tiempo después de la muerte de este. Hasta ese momento era poco más que peso muerto. Van Gogh nunca hizo arte en vida, por lo que no podríamos considerarlo un artista en un sentido estricto. A su exquisito cadáver, tal vez sí. Esta tendencia se ha ido exacerbando con el paso de los años y de las décadas. Hemos visto cómo se pagaban sumas siderales por obras maestras y no tan maestras, haciendo de ellas entidades cada vez más artísticas. En los últimos tiempos, las nuevas tendencias han llevado las cosas a un terreno, digamos, más espiritual y abstracto, si cabe, porque los coleccionistas inversionistas han estado pagando importantes sumas por obras de escasa, relativa o nula materialidad. Mayormente ideas que antes de pasar por caja eran apenas nada, como en su momento fueron nada los lirios o los girasoles o los vermeers. Pero por obra y gracia de una simple transacción se tornan arte. Se vuelven mercancía traficable. De la misma manera en que ciertos pensadores afirman que las cosas son en tanto haya alguien que las piense, que las perciba, el arte es a partir de que alguien hurgue en su billetera. Así que, idealismo material o materialismo ideal, como ustedes quieran. Y llevándolo al terreno de la mitología griega, sería una especie de alianza estratégica y sinérgica entre Mercurio y Platón. Así que Mercurio y Platón, socios y aliados, podría ser la empresa encargada de comercializar obras de arte. Pero sobre todo obras de arte que no podamos tocar, que sería como el punto más alto en este momento de lo que se entiende por arte. Bueno, una vez más, el dinero, la riqueza y el lujo hechos canción. Qué barra, qué linda frase. Una vez más, el dinero, la riqueza y el lujo hechos canción. Así que le dedicamos a Vincent, nuestro amigo y mentor ideológico, esta pequeña obra maestra de Paul McCartney y su banda soporte, los Beatles. Así que, Tavo, por favor, el tema número 2, You Never Give Me Your Money, Please. You only Bueno, aquí estamos de regreso. Antes que nada le mandamos desde aquí, desde El Bolsón al Valle, un abrazo muy grande a mi amigo Javier, que luego vamos a citarlo. No sé, todavía está a punto de arrepentirse, me puede decir por el Facebook si se arrepiente o no para la cita, quizá se arrepienta. Por ahí no. Bien, así que me pidió también, esperen que leo acá, que a ver, así que vamos a saludar también, además de saludarlo a Javier, vamos a saludar a sus niñas y a Jenny, la perra. Así que saludos niñas, saludos Jenny, y saludos Javier. Te recordaremos más tarde en nuestras oraciones habituales. Y bueno, después también aprovechamos para mandarle en este momento, si fuera de programa, otro saludo para mi amigo y profesor y casi que gurú, Emilio Torti, que después vamos a ver qué es lo que nos ha escrito, pero ahora no lo tengo. Tendría que abrir pantalla si basta, porque estoy como con poco feeling con la computadora, y como dependo absolutamente de la computadora, vamos a actuar despacio y de a una sola pantalla para no confundirnos. Así que vamos a prontamente al sumario del programa del día de hoy. Seguimos con nuestra confusa audición, que aunque mayormente versa sobre artes visuales y afines, también está pendiente de la realidad más inmediata y, que duda cabe, más importante. Los acontecimientos sociales y ambientales que convulsionan a nuestra querida comarca nos obligan a manifestarnos con diáfana claridad. Nos solidarizamos con la montaña y rogamos a Buda, a los duendes y a San Francisco de Asís para que protejan el bosque de la codiciosa estulticia humana. Hemos dicho, que pasen ahora, que pasen de a uno a pegarnos si quieren. Acá hay aguante vieja, o si lo quieren más elegante, c'est la résistance. Así que bueno, hoy tendremos una selección de materiales especialmente supervisada por la media hermana de Nicola Costantino, que vive en Empalme Graneros, digamos que tiene un kiosco en Empalme Graneros, un barrio de Rosario, y quien nos ha preparado una cuidada antología de artículos que tienen que ver con el quehacer del arte visual, como ya habíamos adelantado. Abriremos con una breve reseña aparecida en el suplemento cultural del órgano corporativo y golpista sobre lo que ha podido verse, oírse y quizás olerse en Arte Va. La feria de arte y vanidades más importante de Buenos Aires, y que todos sabemos que Buenos Aires es el centro del universo, así que deduzcan la importancia de Arte Va. Es muy importante Arte Va. Más luego, y ya que estamos hablando del mercado de arte y que estamos en épocas de higienismo dinerario, no lo olvidemos, que se está hablando mucho de lavar y planchar billetes, así que una nota de Patricia Cohen, aparecida en el mencionado suplemento cultural Burgués y Gorila, que además reproduce una nota de otro diario golpista y burgués, que es el y destituyente, que es el New York Times, una nota titulada El arte de ocultar el botín, donde se cuenta cómo alguna gente lava sus gruesos billetes en la lavadora del arte. Porque no solo se lava al viejo estilo el dinero, sino que de una manera tan poco glamorosa como con personajes, dudosos personajes de la farándula, sino que también se puede lavar el dinero mediante un método mucho más civilizado y refinado, que es el arte. Ya vamos a ver de qué se trata. Bueno, acto seguido, pasaremos del desvelo por el sucio dinero al ensueño poético de Nicanor Parra, el hermano de Violeta, que aún vive y da guerra a los 98. Una exposición de obras plásticas, entre otras y poéticas también, montada en la Biblioteca Nacional de España, cita en Madrid, la capital de ese estado monárquico y golpista, agarrado con alfileres a la verdadera Europa. La nota se titula Los dardos fulminantes de Nicanor Parra llevan su experiencia poética a Madrid. Y por ahí haya también una yapa de alguna poesía de don Nicanor, quizás, tal vez, veremos cómo estamos de tiempo. Luego, una cortita de Eduardo Iglesias Bricles sobre una pintura de Antonello da Messina titulada Bajo un cielo resplandeciente, no la pintura, sino la nota. Allí nos habla del pintor renacentista, de John Berger, y fundamentalmente de ver y entender. Tras ello, y relacionado en un punto bastante relacionado con eso, para despedirnos de este mundo, una reflexión fresquita acerca de la condición de pintor, la condición del pintor hoy, emitida por mi amigo Javier Lodeiro, al que saludamos hace un rato, ayer. Ya estábamos charlando por el Facebook, en lugar de hablar tonterías, hablamos cosas súper elevadas y cultas. Así que, digamos, lo que dice Javier yo lo defino así, como un pintor que no se esconde detrás de la habitual cortina de humo de sanatas conceptuales y terminologías no menos sanatizantes, así, un estado puro y duro de, digamos, honestidad brutal. Bueno, quizás un bonus que nos quedaba del programa pasado, pero bueno, ni siquiera lo vamos a enunciar, no sea cosa que nos quedemos una vez más con esto afuera, que es así como una carta, como un comodín en el mazo. Veremos cómo vamos de tiempo, cuánto se nos estira o se nos acorta esta situación. Bueno, pasados los momentos musicales relacionados con el autobombo celebratorio de programas pasados, volveremos a los canales habituales del dislate musical que nos distinguen el dial de la comarca. Escucharemos atentamente una de Cream titulada Those Were Days. Así que, por favor, Tavo, afina la guitarra y toca. Of Atlantis stood serene above the sea, long time before our time, when the world was free. Those were the days. Golden cymbals flying on ocarina sound, before wild Medusa serpents gave birth to hell, disguised as heaven. Those were the days. Yes, they were. Those were the days. Those were the ways. Miracles everywhere. les va? Estamos de vuelta acá en Radio Van Gogh, ya metidos de lleno en el programa. Y bueno, estamos, además de estar metidos en el programa, estamos metidos en el mundo arte, la Feria de Arte de Buenos Aires, que como todos sabemos, decíamos en el sumario del programa, Buenos Aires es el centro del universo, conocido y por conocer, así que imagínense la importancia de Arte Va. MS Densei se nos... ¿Cómo está esta computadora? Está como celosa. MS Densei nos acerca un recorrido en planeador sobre los aspectos más salientes de la madre de todas las ferias de arte. Veremos qué es lo que se ha cocinado para este año, qué de nuevo y qué de viejo en los glamorosos stands de la feria. Así que pasemos directamente, compañeras y compañeros, a los pasillos, al maravilloso mundo de Arte Va. Dice, está titulada, va subtitulada una especie de copeta que dice: una guía para no perderse nada en la mayor feria de arte del año. Y este año Arte Va muestra obras más conservadoras y dominan la pintura y la escultura. La rápida venta de obras en la rural es una señal de que hay que apurarse para poder ver las más destacadas. Y sí, aparentemente ya un poco, pero eso sucede siempre cuando ya se hartan de los gases coloreados, por no decir pedos de colores. Viene siempre como una especie de reflujo para refugiarnos en la pintura y la escultura. Yo siempre pienso que se quedan con la sensación de que han pagado mucho dinero por nada, a veces, o por cosas que en su momento pueden ser muy sonadas, pero después, al poco tiempo, ya todo el mundo se ha olvidado de eso, incluso de todo el dinero que se pagó. Igual, de todas maneras, bueno, esto fuera de programa, de lo que vamos a ver el programa de hoy, tenemos de vez en cuando así compras sonadas, así medio autobómbicas, como por ejemplo, no sé, los $50,000 que pagó Alan Faena. Fíjense qué loco, ¿no? El premio Faena son $75,000, todo, ya vamos a hablar en estos días con Franco Vico acerca de cómo sigue todo el asunto del proyecto, digamos, de Fundación Bairoletto y demás. Pronto se va a montar la muestra y demás. Bueno, ya le vamos a contar sobre Bairoletto, que son lo que se hizo con gran parte de los $75,000, no olvidemos, dólares verdes, o sea, con la cara de Benjamin Franklin y God We Trust diciendo por ahí. Y este buen hombre ahora se gasta 50 lucas verdes, 50 por un frasquito de perfume con flores robadas de los jardines de, como es el presidente de Uruguay, de don Pepe Mujica y su señora esposa, no menos famosa, pero ya se me escapa el nombre. Así que un frasquito de perfume, $50,000, hecho con las flores que cultiva el matrimonio presidencial uruguayo. Interesantísimo. Pero bueno, vamos a Arte Va. Me acordé, ya después vamos a ver qué se dice en la prensa, qué dicen los comentaristas acerca de la inversión en perfume de Alan Faena. Tenemos una imagen de una obra de Nicola Constantino, que es una... No sé si es un espejo, no, al final como no explican, porque ya las obras no le importan demasiado a nadie, así que no explican de qué se trata. Aparentemente es un espejo de estilo, no sé si puede ser un estilo, es un, digamos, un espejo que funcionaría como un tríptico de estilo tradicional, por llamarlo de alguna manera. No quiero arriesgar un mote, pero pongámosle un Luis XV, por decir así, muy decorado, y es un espejo que refleja aparentemente un balcón presidencial con Eva, con Perón. No se alcanza a ver muy bien el asunto. Y después también una una obra que tampoco aclara mucho, una obra que yo la vi como una especie de instalación con un fierro adelante y un ploteado por detrás, que remite levemente a la obra de Richard Hamilton que tiene en los hogares eso, como en, ahora no me acuerdo el título de la obra, pero que tiene los hogares modernos y de confortables y cautivantes, que yo no me acuerdo del nombre, pero me hace acordar un poco a eso. Bueno, y vamos al nudo de la cuestión. Dice, es posible que nos hayamos perdido lo mejor, está escrito unos días después de la inauguración, porque el nivel de ventas fue muy bueno este año. Se dice que el cepo al dólar, ¿cómo? Si no hay cepo al dólar, qué cosa, lo que es la prensa opositora. Se dice que el cepo al dólar, bueno, leo textual, no hay cepo al dólar, ¿dónde hay cepo al dólar? Hizo que la gente invierta en arte contra la inflación. Tampoco hay inflación, qué cosa. Estos diarios golpistas. Bueno, en los pasillos se habla del dólar pink. ¿Ja? Un promedio entre el dólar blue y el oficial. Qué lindo el dólar pink. Yo pensé que el dólar pink era para comprar arte contemporáneo. Bueno, será también que ante la incertidumbre, la oferta de obras es más conservadora. Podría decirse menos pescado podrido, más pintura y escultura. Ah, mira, se hacía el hambre y termina hablando de pescado podrido, menos pescado podrido, más pintura y escultura. Creo que es una clara referencia a la obra de Charlie Herrera de hace un par de artebas atrás, que era, no era precisamente pescado podrido, pero aún peor, era calamares podridos. Bueno, mejor, digamos, más pintura y escultura. Dice, y mejor exhibida, porque son menos galerías que años anteriores, con más espacio para mostrar y transitar. Así y todo, siempre son necesarias algunas claves para recorrer la feria que, como buen supermercado, puede llegar a abrumar. Lo de que el montaje este año fue particularmente inspirado y grato, es cierto, es lo que me han contado unos cuantos amigos que estuvieron allá, que realmente se veía muy bien todo. Así que, chicos, tomen debida nota. En el sentido de que el viejo axioma, que para algunas cosas es un reduccionismo simplista y ramplón, pero otras veces es una gran verdad, menos es más, ¿no? Y con menos cosas se ven más, se ven mejor. Bueno, la Casa de Subastas Castañino Roldán es un micromuseo de los grandes maestros de la segunda mitad del siglo XX. Arrancan con Pettoruti, mal, porque casualmente Pettoruti, no sé si es de la exactamente, podríamos situarlo con tanta liviandad en la segunda mitad del siglo XX, yo lo situaría en exactamente la mitad del siglo XX, pero bueno, no nos pongamos puntillosos. Y pasan por Alberto Greco, por Deira, por Machó y algunos de los artistas que hicieron un hito en la galería del Centro Cultural Rojas en los 90, como Pablo Suárez y Marcelo Pombo. Bueno, Pablo Suárez, digamos, hizo hitos bastante antes de los 90 y del Rojas, más allá que pisó fuerte en el Rojas. En cambio, Pombo podríamos decir que hizo. En realidad, Pombo tampoco fue que se hizo pum para arriba en el Rojas, pongámosle que también haya pisado fuerte, pero me parece que donde más fuerte se hizo fue en el ICI, el Instituto ese cultural de intercambio con los españoles. No me acuerdo exactamente el significado de la cifra que era, pero como era una especie de centro cultural, digamos, inspirado y financiado por España, ahí en calle Florida. Bueno, y el recorrido cierra con una foto de Nicola Constantino en la piel de Evita, que sirve como avance de lo que será su presentación en la Bienal de Venecia. En la línea de los maestros consagrados, en Ravers está Luis Felipe Noé, en Jorge Mara Larrouche, Eduardo Estupía, y en la Galería Sur de Uruguay, Antonio Berni, José Gurbich, como me gusta Gurbich, y Pedro Figari, que también me gusta un montón. Bueno, en otro momento quizá hablemos de la transformación en Eva Perón de Nicola Constantino, que es una especie de metamorfosis bastante llamativa. Ya vamos a hablar de eso, porque realmente me hace mucha gracia el tema de Nicola Constantino travestida de Eva Perón. A veces dan ganas hasta de uno de ponerme un traje de Dior yo y una peluca rubia y transformarme en Eva Perón yo también, ¿por qué no? Si todos se disfrazan de Eva Perón, ¿por qué yo no? Bueno, de solo pensar, me tendría que poner un poco a dieta, pero igual tampoco, porque me van a confundir sino con María Marta Serra Lima, pero bueno, son estrellas después de todo, estrellas del firmamento, como es artístico. Eso, no olvidemos que antes de que Eva fuera Evita, era una estrella de, no había televisión, así que era una estrella del radioteatro, del cine y del teatro argentino. O sea, bueno, como siempre, el Barrio Joven es el espacio donde se encuentran las propuestas novedosas y los mejores precios. Este año el acontecimiento parecen ser las galerías emergentes que superaron la adolescencia y salen a competir con las grandes de igual a igual. Bah. El arte fresco y al borde del desborde. Mirá qué loco el arte de los jóvenes. En Miau Miau, mirá, es cierto que entre esos nombres Roberts y qué sé yo, y Galería Sur y todo eso, ahora nos llamamos Miau Miau. Se ven las cabezas de bronce de Nahuel Vecino, muy lindas, las construcciones de metal y cuero de Julián Prebisch y las joyas de Amaya Bouquet. Que realmente que glamoroso. Hay que, para hacer joyas, llamarse Amaya Bouquet se ayuda mucho. Miren, si se llamara aquello José Gómez, con respeto a todos los José Gómez del mundo, no ayudaría tanto. En MIT, los muebles de Marcela Sinclair y la instalación de vidrios de Ariel Mora. Y en Sly Smooth, qué nombres, es increíble. Las esculturas de chapas arrugadas de Ramiro Olier, las pinturas de Lorena Ventimiglia, las fotos de Miguel Midlag y los artefactos, muebles, joyas, se pregunta, de Daniel Basso. De esa generación en ascenso, una de las figuras indiscutidas es Adriana Minoliti, que acaba de ganar el concurso de pintura latinoamericana que promueve la empresa Arcos Dorados. La obra de Minoliti cruza la tradición geométrica con el paisaje clásico y de ese híbrido estético surge un universo en expansión. Hay pinturas murales, ropa y objetos de uso cotidiano, y si uno se descuida terminará pintando también. Intuyo que esta es la obra que aparece al principio de la nota, se habla acá, pero al menos donde cuando yo la vi no tenía el epígrafe. Por la descripción que hace, a ver, eso aparece, aunque no es exactamente un paisaje, sino que es un interior burgués, así, medio al estilo Equipo Crónica. Yo hace un momento lo relacionaba con la obra de David Hamilton, pero ahora viéndolo un poco mejor, lo relaciono más directamente con Equipo Crónica, que la versión que hacen de las meninas de Equipo Crónica es una de las cosas más increíblemente brillantes y divertidas que he visto. Creo que las meninas se han reproducido 1.000.000 de veces por 1.000.000 de pintores, entre los que inmodestamente me incluyo, pero con mucha menos suerte. La versión de Equipo Crónica que descubrí de grande, sino cuando yo hice Meninas, no tenía esa información, es realmente desopilante, porque el interior del cuadro de Equipo Crónica, muy grande, más o menos dimensiones similares a de las Meninas, no es precisamente el taller de Velázquez, sino el interior de una casa, un departamento de clase media, pongámosle español, de los años 60, pero podría haber sido tranquilamente argentino también de los 60 y de los 70. Digamos, la imagen de nuestra infancia, el modular con la enciclopedia y los adornos y todo eso, no se puede creer. Y una araña también de diseño escandinavo, va, eso es todo mobiliario escandinavo que nació en tonos pasteles y turquesas que no se puede creer. pongan en Google Equipo Crónica Las Meninas y disfruten. Yo creo que van a tener su tarde va a mejorar un montón si en este momento les da por ver esa obra. Bueno, y ahora vamos a seguir con la nota y nos vamos a la parte titulada o denominada U-Turn, o sea, U-Turn, que es el sector de galerías internacionales curado por la norteamericana Abbase Mirvali. Mirvali, leí bien, me parecía que decía Mirvali, pero es Mirvali. Está planteado como un espacio de reflexión entre Europa y América Latina y lo integran algunas de las galerías más importantes del mundo, aunque sus presentaciones resultan escuetas y en el contexto local terminan destacándose los artistas argentinos. En la galería Nora Fish hay pinturas y tapices de Fernanda Laguna. Esto parece el programa de Entregar Más. Gracia y belleza conjugadas en un no sé qué, como decía el locutor del programa de Entregar Más. En el mismo espacio están las instalaciones Gastón Pérsico, artista conceptual, que a pesar de sus contadas apariciones en el medio, se perfila como una figura central de la escena contemporánea. Es que justamente su trabajo ronda en torno a la invisibilidad. Ah, claro, es cierto. Mucha pintura, mucho volver a las cosas que podemos tocar si sentimos que garpamos por algo que después se nos escapa, pero ya estamos juntando energía para la próxima. Así que un artista que hace cosas que tratan de... un artista visual que trata de hacer cosas que no se vean. Es interesantísimo. Como un poco me hace acordar cuando Dalí se quejaba así, furioso con las esculturas de Alexander Calder, que decía que lo menos que uno puede esperar de una escultura es que se quede quieta. Hacía sobre los móviles de Calder, o sea, con humor, ¿verdad? Pero pareció divertidísimo. Así que Gastón, seguí en lo tuyo, así que conseguí conmovernos con cosas que no se ven en un lugar de que deberían verse las cosas. Es un, digamos, un juego re loco. Bueno, la otra dupla en Ruth Ben Sacar está conformada por Eduardo Basualdo, no confundirlo con Carlos, que nunca tocó nada, es un hombre que es de aire. La otra dupla en Ruth Ben Sacar está conformada por Eduardo Basualdo, que instaló una cárcel con barrotes de hierro de la que se puede entrar y salir. Mira qué loco también, una cárcel con barrotes de hierro de la que se puede entrar y salir. Y Luciana Lamote, artista irreverente, que se jacta de su espíritu punk. Dice, espejo para escupir, y es exactamente eso, un espejo en el que la gente escupe a su propia imagen. Y bueno, yo en un momento incluso había pensado, cuando yo pienso obras conceptuales que no haré nunca, pero las pienso, es buenísimo, es un ejercicio interesante pensar en obras que no haremos nunca. Y una tenía que ver con un espejo donde pudiera verse la gente. No es que sea muy original, incluso Graciela Carneval hizo algo parecido, era un espejo que a veces funcionaba, dejaba ver la pared, tenía como una luz adentro, cuando estaba apagada funcionaba como espejo y cuando se prendía la luz nos dejaba ver la pared. Sí, prendía, otro prende y apaga. Me había olvidado, cuando hablamos en otros programas acerca del prende y apaga que ganó hace muchos años el premio Turner, mencionamos varios prendes y apagas o obras así por el estilo, se me había olvidado la obra de Graciela Carnevale. Pero bueno, espejo para escupir, así que qué pena, porque podrían haber ido a escupir espejos Arteba, pero bueno, ya terminó. Yo a veces me pregunto, todo el día me pregunto, como dice la canción de Manal, ¿eso del espejo para escupir? Porque la cárcel con barrotes en la que se puede entrar y salir, qué sé yo, es una pavada más de tantas. Sobre todo también, como hablábamos con las obras en ese sentido de encierro que hizo Joseph Beuys hace muchos años, que verdaderamente nos hacían sentir una sensación tremenda para ahí. Es como loco, porque estas obras contemporáneas, cuyo único mérito es ser obras contemporáneas, porque después de originalidad, cero. De misterio, cero. De obviedad, 100%. Y bueno, qué sé yo, está bien. Cada uno es cada cual. Yo no lo censuro, simplemente digo lo que a mí pienso. Yo no quiero decir que no, que un artista no tiene derecho a hacer esas cosas. Un artista tiene derecho a hacer lo que se le cante el cuerpo. Pero a la vez, digamos, un espectador tiene derecho también a decir que esto le parece aquello o lo otro. Sobre todo por ahí. No es que yo me enoje, ni mucho menos, me da un poco de risa, me da la sensación de qué equivocados estamos algunos. Pero bueno, pasemos a otro tema. Por último, dice la nota, no se vaya del U-turn sin ver las esculturas flotantes de Tomás Saraceno, el artista tucumano que hizo carrera en Alemania y hoy es una de las estrellas mundiales. Eso sería como una especie, en todo caso, de Palito Ortega de la plástica. Para entender el fenómeno, imagínese esas constelaciones realizadas a escala monumental, tanto que la gente pueda circular dentro de ellas como si fuera una pequeña ciudad suspendida sobre las terrazas del metro, sobre la terraza del Metropolitan Museum de Nueva York. La verdad que eso sí que me dan ganas. Una cosa así, si me hacen sentir flotando en unas constelaciones a escala monumental y circular dentro de ellas como si fueran una pequeña ciudad suspendida sobre la terraza del Metropolitan Museum de Nueva York, quiero ir ya. Quiero ver que lo traigan acá, que traigan un poco de esas cosas a la Patagonia. Bueno, y el Petrobras, premio ingrato para la gente de cierta edad, es quizá el premio al arte contemporáneo más importante del país. No solo por los 100.000 pesos, así que tomá debida nota, faena, que si te gastás 50 lucas en un frasco de perfume de Mujica, bien podrías subirle la apuesta al Petrobras. Que el faena no, porque es casi una Argentina-Brasil. Esto, si el Petrobras pone 100 lucas verde, el año que viene Alan pone 150, por lo menos. El Petrobras es quizá el premio al arte contemporáneo más importante del país. No solo por los 100.000 pesos, sino porque implica una cuota de experimentación. Tomen en cuenta la experimentación. Este año el jurado de selección estuvo presidido por el curador mexicano Cuauhtémoc Medina, uno de los amigos más cercanos de Avelina Lesper, que hizo foco en la migración. El galardón fue para el cordobés Enrique Jesic, que enfrentó a una retroexcavadora contra cuatro fornidos obreros que le hacían frente con un escudo de mampostería. Mira vos, cuando se suponía que antes el arte, digamos, la vida imitaba al arte, y ahora es al revés, el arte imita a la vida, porque, seguiremos mi reflexión luego de concluir esta parte. Dice, aguante se llama esta lucha desigual que por razones de seguridad no pudo presentarse in situ y quedó reducida su registro en video. O sea que estaba toda esta situación estaba en una pantallita. No es que lo hacían en vivo los obreros luchando contra. No fue un body art, sino que fue un video arte. O un registro. No sabemos, porque también la línea es tan delgada que es video arte y que es registro de. Que bueno, para eso van a hacer falta unos cuantos simposios y varios. A ver cómo estamos de horas. Sí, perfecto. Varios congresos sobre arte contemporáneo para decidir cuándo un video es registro de una obra o cuándo el video es la obra. Pero bueno, a lo que me refiero con que la vida imita al arte o el arte imita la vida, es una especie de recreación, o está inspirado, a mí me hace acordar, a esa imagen tan poética, tan increíblemente increíble, que era el chinito frente al tanque gigante en la plaza de Tiananmen haciendo como un acorio. El chino se movía para un lado y el tanque para un lado, el chino para el otro y el tanque para el otro, y así. ¿Qué es eso? Si a mí se me apuran, eso sí que es arte. Arte. ¿Por qué es arte? ¿Por qué es una performance? ¿Por qué es un... es algo totalmente inesperado y a la vez es tremendamente bello y tremendo y dramático? Un chinito de verdad contra un tanque de verdad. Y no estos payasos a sueldo contratando excavadoras y unos tipos haciendo de obreros. Es como una versión tan berreta de algo tan sublime que me da también un poco de risa. Bueno, pero así que al señor Cuauhtémoc Medina le pareció sublime y genial, así que el foco en la migración. Bueno, en ese mismo sector, para terminar la nota, no se pierda la instalación de la artista Ailey Chen, un set de cine que reproduce la habitación del hotel alojamiento donde se encontraba la pareja de Hiroshima Mon Amour. Impecable reconstrucción de la escena que sume al visitante en un idilio hasta que recuerda que es todo pura ficción. Este puede ser un poco más interesante que el video de la topadora. Bueno, sin dudas, Arte Va es el acontecimiento del año en la agenda local de las artes visuales. Y cada vez más y con mayor fuerza florecen eventos satélites, que esto es interesante, el fenómeno, los epifenómenos como tomamos la palabra del concepto de Iglesias Bricles, o sea, los epifenómenos del arte, o acá, en este caso, los eventos satélites. Estudios abiertos como los de la Fundación Rosenblum en una antigua fábrica del 11. ¿Por qué ponen ex con lo lindo que es la palabra antigua? En una antigua fábrica del 11. O la Casa Taller de la Residencia Urra en La Boca vienen a completar el mapa artístico de una Buenos Aires que por 5 días está de fiesta. Estuvo. Bueno, así que antes de la tanda podemos escuchar una canción o vamos. Perfecto, qué suerte que a uno le digan todo que sí. Me voy a quedar a vivir acá en el estudio. El tema número 4, ya que estamos hablando de dinero, dineros que después de todo no pueden comprarlo todo. Eso dice Annie Lennox en esta canción que dice Money Can't Buy, por favor, Gustavo. We'll be right back.

de pintura en la carrera, en la licenciatura de Bellas Artes, de Artes Visuales, en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Así que llegó a esta redacción una renuncia, y una renuncia quiero decir, ojalá fuera una renuncia, una denuncia, porque alumnos, digamos, sigue repitiendo la figura ahí, digamos, como en las cátedras de pintura, sobre todo las de la especialización de la carrera en Rosario, se niegan terminantemente a enseñar a pintar y a trabajar las problemáticas de la pintura, los alumnos no tienen más remedio que ir a talleres donde prestigiosos artistas y prestigiosos importantísimos pintores enseñan a pintar y digamos que suplen un poco esa carencia, que ya digamos que es una tradición académica en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, y dice así, algunos alumnos cuentan las andanzas de el profesor, no vamos a decir el nombre del profesor, pero digamos es un nombre que tiene que ver con que obliguen a salir de un lugar a alguien, sería como una especie de anagrama, sería como quiten o eliminen o expulsen, sería el anagrama del nombre del profesor. Me cuentan las andanzas de Expulsen, me encanta el nombre Expulsen, suena como escandinavo, de su cátedra de pintura. El susodicho profesor, la cátedra de pintura, digamos, en los últimos años, la especialización, no es que sea, dice, los alienta a no pintar, dice textual. No me vengan con un proyecto de pintura, hagan video, cualquier cosa. Una alumna le dijo que quería hacer un video. ¿Y sabes qué le dijo? Bueno, después te doy el teléfono de un amigo que te lo puede hacer. Así que genial, ni siquiera... Es bárbaro, es lo que hablaba hace muchos años con un grupo de artistas recontestatarios de Rosario. Habíamos hecho así como una especie de parodia cuando habían salido toda la cosa de las AFJP. Los primeros, en los años dorados, digamos, y brillantes y brillosos y segadores del menemismo más glamoroso, digamos, antes que se pudriera todo, cuando tiraba todo el mundo manteca al techo, que había salido toda la cosa de las AFJP. Entonces nosotros habíamos hecho como una especie de AFJP para artistas. Ahí surgió, digamos, fue el lanzamiento en aquel momento del grupo Patrimonio, el que entre otros estaba, yo incluía de otra gente. Algún día vamos a hablar del grupo Patrimonio, que fue un grupo que integré después de Rosarte. Y bueno, ahí hacíamos como una especie de parodia de las AFJP, donde mediante el pago, una mínima inversión, se pagaba, digamos, se conseguía asistencia al artista, es decir, que con el pago de esa cuota te cubría esa especie de FJP, te cubría de, digamos, de los problemas que tiene un artista para hacer su obra, que es, por ejemplo, realizar la obra. Proveían descuentos y financiaciones en la factura de la obra. Y por otro lado también, si no tenías ideas, un grupo de asesores te proveía también de ideas para tu obra. Es decir que vos, contratando ese servicio, no necesitabas ni siquiera tener una idea para la obra, ni tampoco hacer la obra, porque también podías conseguir que te la hicieran. Vos solamente eras una especie de canal, una especie de cara visible de la obra. Así que bueno, qué cosa. Y bueno, además este profesor, según dice la denuncia, una dura denuncia por otra parte, nos cuenta que los ayudantes, es decir, los ayudantes de cátedra y sus acólitos, andan por las clases de otras materias alentando a que existan, digamos, porque eso sí que hay que, todo hay que decirlo, en la Universidad de Rosario hay, en la Escuela de Bellas Artes hay diferente, hay la misma materia la pueden dar diferentes profesores con enfoques también muy diferentes, lo cual es muy interesante. Pero bueno, van los ayudantes. ¿Qué pasó acá? Se me apagó el monitor. Van los ayudantes del profesor este alentando a los alumnos que están en otras cátedras a que asistan a las de este profesor en cuestión, porque no molesta con eso del círculo cromático, que me parece genial. Porque ¿qué mejor cosa puede hacer un profesor de pintura que no molestar a los alumnos con el círculo cromático? Así que desde acá le mandamos un saludo pictórico. Así que chicos, ya saben, que ¿para qué quieren el círculo cromático? Es una molestia. ¿Para qué quieren pinceles? ¿Para qué quieren pintura? Si es un arte que ha muerto, que no necesitamos. Bueno, y volvamos a los canales y a los cabales habituales del programa. Fue una pequeña digresión. Y nos vamos directamente a una nota titulada El arte de ocultar el botín, que es una completa guía para aquellas y aquellos que quieran higienizar sus dineros oscuros mediante el elegantísimo método que propone el refinado mundo del arte. Eso sí, un poco menos arriesgado y glamoroso que Thomas Crown, digamos, ¿te acuerdan de Pierce Brosnan afanando cuadros de los museos así colgado de arneses y con rayos láseres y todo eso? O sea, tanto glamour no vamos a llegar, digamos, era James Bond haciendo de otro personaje. Pero bueno, vamos a ver cómo lavamos nuestro dinero. Tomen nota, papel y lápiz, a ver, porque ¿quién no tiene encanutado unos dineros, unos morlacos por ahí? Qué mejor que ahora que estamos en tiempos donde nos permite las nuevas leyes, poner en condiciones luminosas nuestro otrora dinero oscuro. Así que el arte de ocultar el botín, y dice el mercado, es una nota escrita por Patricia Cohen para The New York Times, ya sabemos, ese diario golpista del país del norte. El mercado de arte es perfecto para el lavado de dinero sucio. Funcionarios policiales aseguran que miles de obras de arte valiosas están siendo utilizadas por los criminales para ocultar ganancias ilícitas y transferir ilegalmente activos en todo el mundo. Las autoridades secuestraron Hannibal de Jean-Michel Basquiat, una obra, una pintura así muy, muy ochentera de Basquiat. Según la factura aérea pegada en el cajón que llegó desde Londres al Aeropuerto Internacional Kennedy de Nueva York, en el interior había una pintura no identificada por un valor de $100. Solo más tarde, los investigadores descubrieron que era del artista estadounidense Jean-Michel Basquiat y que valía unos aproximados 8 millones de dólares. Dinerillo, una pequeña diferencia, ¿no? De 7.990.000 dólares. Creo que me quedé incluso corto con la cuenta. Bueno, según la policía, esa pintura, conocida como Hannibal, entró en Estados Unidos en 2007 como parte de un elaborado plan de un malversador de fondos públicos brasileños para lavar dinero. No sabemos si los fondos públicos brasileños, si era brasileño, los fondos públicos o el malversador, o las dos cosas. La incautación del cuadro fue una victoria en una causa multimillonaria en dólares por fraude y lavado de dinero con consecuencias para la economía contra Edel, ahí se devela el misterio que teníamos hace un momento. Edelmarcir Ferreira, un ex banquero brasileño que convirtió parte de su botín en una colección de arte integrada por nada menos que 12.000 obras. Así que qué mejor que transformar en arte el dinero sucio, porque todos sabemos que lo que compramos por 4 automáticamente puede valer 4.000 en poco tiempo. Así que No solo, eso es una manera excelente, porque en general el lavado de dinero tradicional uno pierde. Si invierte 100, con recuperar 40 estamos hechos. Digamos, si metemos 100 y blanqueamos 40 estamos hechos. Pero acá en el mundo del arte podemos comprar por 40 y encontrarnos con 40.000 en no demasiado tiempo. Entonces es una manera bastante más eficaz el arte para lavar dinero. Funcionarios policiales de Estados Unidos y otros lugares dicen que Hannibal es simplemente una entre miles de obras de arte valiosas que están siendo utilizadas por los criminales para ocultar ganancias ilícitas y transferir ilegalmente activos en todo el mundo. A raíz de que otras técnicas tradicionales de lavado de dinero son seguidas con mucha más atención, los contrabandistas, traficantes de drogas y de armas y otros, imagínense, armas, drogas y arte, sex, drugs and rock and roll, otros van volcándose cada vez más al discreto mercado del arte, dicen los oficiales. Más que discreto, es como es tan aleatorio, tan caprichoso, tan que puede sí, que puede que no, que es mucho más complicado, porque todos sabemos que una cosa puede valer tanto. El amigo, ¿se acuerdan cuando hablábamos hace unos programas que la calavera de platino, diamantes y demás de Damien Hirst, venta al peso vale, supongamos, 4, y venta al peso más el aura de Damien Hirst se triplica el precio, pongámosle? Entonces, imagínense, ¿no? Bueno, el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, una organización investigadora sin fines de lucro con sede en Suiza, advirtió el año pasado acerca del volumen elevado de transacciones ilegales y sospechosas que rodeaban al arte. Cuesta imaginar una actividad hecha a medida para lavar dinero con ventas millonarias en dólares realizadas en secreto y prácticamente sin ninguna supervisión. En términos prácticos, esto significa tener una transacción donde el vendedor figura como colección privada y el comprador figura como colección privada, dijo Sharon Cohen-Levin, responsable de la unidad de incautación de activos de la Oficina de la Fiscalía de Estados Unidos en Manhattan. En cualquier otra actividad, nadie podría salir impune con algo así. Los gobiernos del mundo han tomado medidas para poner al descubierto la actividad ilegal. En febrero, por ejemplo, la Comisión Europea sancionó normas que exigen a las galerías informar sobre toda persona que pague por una obra de más de 7.500 euros en efectivo y denunciar informes de transacciones sospechosas. Me parece que va a haber muchas menos galerías de arte de este paso. En un libro de próxima aparición, Money Laundering Through Art, o sea, el arte, digamos, el lavado de dinero a través del arte, Money Laundering, mira qué lindo título. El juez brasileño que presidió el caso Ferreira, Fausto Martín de Sanctis, sostiene que hace falta más regulación y argumenta que si empresas como casinos y traficantes de piedras preciosas deben denunciar actividades financieras sospechosas, lo mismo deberían hacer quienes comercian con obras de arte y casas de subasta. Es increíble, ¿no?, que el arte esté sospechado como los casinos, el tráfico de piedras preciosas y las drogas. Genial. Bueno, tanto para los comerciantes como sus clientes, el secreto es, no obstante, crucial en la mística y la práctica del mercado del arte. La Asociación de Marchands de Estados Unidos rechazó la idea misma de que utilizar el arte para lavar dinero sea un problema. Y claro, imagínense, ahí estamos como preguntándole al zorro acerca de la seguridad del gallinero, ¿no? Todo bien. En Newark, Nueva Jersey, los fiscales federales en una causa civil anunciaron recientemente la confiscación de casi 16 millones de dólares en fotografías artísticas como parte de una estafa y un plan de lavado de dinero para los fiscales fue elaborado por Philip Ripkin, un empresario de Texas. Miren cómo todo cierra, ¿no? Los 2.200 fotografías de maestros como Alfred Stieglitz, del que hablamos hace un rato, Edward Weston y Edward Station fueron pagados, según los documentos presentados ante la justicia, con parte de los 78 millones de dólares que Ripkin obtuvo estafando a petroleras como Shell, Exxon y Mobil, según las autoridades. Se cree que Ripkin, que no ha sido acusado de ningún delito, está en España y que arregló que las fotos le fueran enviadas allí. Mira qué fácil, ¿no? Después de todo, si uno consigue engañar a Shell y a Exxon con unas fotos, la verdad que también es una forma de arte. En Nueva York, las víctimas de estafas de Mark Dreyer, el abogado inhabilitado para ejercer la profesión, todavía están ante la justicia litigando por obras que él compró con parte de los 700 millones de dólares robados a fondos de cobertura y a inversores. Actualmente, 28 obras de artistas como Matisse, Warhol, Rothko y Damien Hirst están en manos del gobierno federal. Calculo que esas cosas en manos del gobierno federal deben valer muchísimo menos dinero que en manos de millonarios. Es una pequeña sospecha que tengo. Hannibal, también, la obra de con la que empezamos la nota, la obra de Jean-Michel Basquiat, también está en depósito. Esta obra, en 1982, formaba parte de una colección espectacular que Ferreira reunió mientras estaba al frente del Banco Santos en Brasil. En 2004, el imperio financiero de Ferreira, edificado en parte con fondos malversados, se derrumbó, pumba, dejando deudas por 1.000 millones de dólares. Mira qué lindo, eso es dejar un muerto, ¿eh? 1.000 millones de dólares. En 2006, un tribunal de San Pablo lo condenó a 21 años de cárcel por fraude bancario, evasión fiscal y lavado de dinero. Una sentencia que él está apelando. Antes de su arresto, no obstante, sacaron de contrabando de Brasil obras de arte por un valor superior a los 30 millones de dólares, propiedad de Ferreira y su esposa Marcia, dijo el juez de Sánchez, o Marcia Ferreira. Está bien, reventaron 1.000 millones de dólares o más o menos, pero con salvar 30 palitos no está nada mal. Con eso nos podemos retirar cierta holgura, ¿verdad? Bueno, según documentos judiciales, Hannibal fue adquirida por 1.000.000 de dólares en 2004 por una empresa panameña, miren cómo aparece Panamá, llamada Brothering Info Enterprises, que posteriormente trató de vender la pintura por 5 millones de dólares. Dado que las mercancías valuadas en menos de 200 dólares pueden ingresar a Estados Unidos sin documentación de aduana, tasa o impuesto, Hannibal, con un valor declarado de 100 dólares, recibió autorización de ingreso antes que el avión aterrizara. Philip Byler, abogado de Brothering en Nueva York, dijo que las facturas inexactas fueron simplemente un intento poco lúcido para ahorrarse las tasas de importación del Marchand que contrató Brothering. No fue con intención de hacer contrabando, dijo. También cuestionó la denuncia de la policía brasileña diciendo que Hannibal fue adquirido legalmente a una empresa que es propiedad de la esposa de Ferreira. Byler dijo que Brothering apelará la incautación. Mira qué bien. Y uno piensa, pobre, Basquiat más o menos la pasó bien, ¿no? Pero uno piensa, cuando hablando de biopics, cuando veíamos la película de Basquiat ahí encerrado por su Marchand en un sótano, lo tenía pintando, digamos, como se acuerdan, petróleo por alimentos en la guerra de Irak, esto era pinturas por cocaína, porque lo tenían, si no pintaba no le daban cocaína al pobre Jean-Michel Basquiat, y bueno, así sufrió un poco. Bueno, terminada la nota, entonces ya saben perfectamente cómo pueden lavar dinero de una manera mucho más eficaz y efectiva, así que todos los que tengan un poco de dinero sucio no tienen más que comprar una obra de arte a un precio que se puede pactar directamente con el artista, vos vendémelo a tal, y después el mercado se encarga de subirle el precio de manera astronómica y supongamos que le compramos, no sé, a Picasso, por decir así, un cuadro por 100 dólares, le podemos pagar 300, y de esos 300, total, después él reconoce 100 dólares, después total esos 300 con un poco de paciencia se transformarán en 300.000 en algún momento, lo cual nos da la sensación que es una manera excelente de ganar dinero rápido y fácil. Bueno, para esta manera, para este ganar dinero rápido y fácil, vamos a, pero sobre todo es, vamos a hacer hincapié musical en el acto de lavar. Como estamos en tiempos de higiene del dinero, vamos a escuchar a John Lennon, por favor, Tavo, Clean Up Time, una canción de lavar. Bubble, bubble, toil, no trouble. Sunlight on the face, you and me together, we are in our place. The gods are in the heavens, the angels treat us well. Oracles are spoken, we cast the perfect spell. Now it begins. Let it begin. Counting out the money, the king is in the kitchen, making bread and honey. No friends and yet no enemies, absolutely free. No rats aboard the magic ship of perfect harmony. Now it begins. Wherever we may roam, the center of the circle will always be our home. Yeah, yeah. Clean up time. Bien, aquí estamos de vuelta en el aire, esto es Radio Van Gogh. Y bueno, hace un ratito terminamos de lavar, con ayuda de John Lennon, terminamos de lavar nuestro dinero, así que lo tenemos ahora. Tenemos un violín en el estudio de Radio Goga con todos los billetes ahí secándose con el caloventor. Así que en un rato tendremos ya nuestro dinero limpio y listo para gastarlo en tonterías. Bueno, estamos, como decía hace un momento, en Radio Goga, FM 103.5 MHz, aquí en El Bolsón. Nos pueden escuchar en todo el planeta a través de www.goga.fm. Nos pueden llamar para insultarnos o para elogiarnos, nuestros amigos y nuestros enemigos, al 0294-4455-800 o 0294-4455-999. Bueno, vamos al sector saludos. Volvemos a saludar, no sé en qué condiciones estará, en qué condiciones habrá quedado, nuestro amigo Javier Lodeiro, que nos estaba escuchando un tanto subrepticiamente en su trabajo y al parecer ha sido objeto de duras sanciones. Así que bueno, Javier, si nos estás escuchando, un saludo, un abrazo y nuestra solidaridad latinoamericana. Y nada, y esperemos que no haya sido, que la sangre no haya llegado al río. Así que tenemos también, nos acaba de saludar y nos ha inoculado el veneno, el verde veneno de la envidia, mi amiga Juana Torres, que saluda y dice: fui a ver la muestra de Eisenberg, ¿a mí qué me importa? Después me contarás, a ver, Juana, que... Ah, qué envidia. Habíamos hablado hace un par de programas sobre la muestra de Eisenberg ahí en Fundación La Malita. Y dice: y creo que vuelvo el sábado otra vez. Bueno, fuerza, Juana, qué suerte. Bueno, y seguimos saludando. Saludamos a Emilio Torti, que nos ha mandado alguna información y saludos varios. Saludo muy especialmente a mi querido hermano Julito, que me acaba de mandar, no sé si por ahí lo mandó hace un rato más largo, un mensajillo al teléfono. Nos está escuchando allá en Rosario también, así que abrazo, Julio Angelito. Y saludamos también a Andrea García, a Caro de la Croce, a mi amiga Sil Bufone, que nos escucha pero no nos dice nada, y después de algún tiempo dice: estuve escuchando tal día y recuerda todo el programa. Así que dice, le mandamos un fuerte abrazo para Sil. Por ahí por mail te mandé un pequeño regalito, Sil, así, de unas serpientes que encontré. Uy, cómo suenan. Este es el momento loco de la comunicación, suena el Facebook, suena el teléfono. Bueno, aquí dice mi hermano Julio: acá la oreja pegada a la compu, escuchando la oreja, abrazo desde la cálida Rosario. Parece ser que hace un poco de calor en Rosario. Y, mira, y también nos manda saludos Mauricio Petinaroli, que este podemos saludar así en vivo, porque ustedes sabrán que la gente que nos escucha por internet recibe la transmisión con un delay de, no sé, algunos dicen 30 segundos, una cosa así. Los que nos escuchan acá desde El Bolsón nos escuchan en vivo y en directo instantáneamente. Así que, querido amigo Mauricio, te mandamos un abrazo desde acá, y yo particularmente te agradezco el aguante. ¿Quién más nos queda? Bueno, un abrazo también para Belén, que por ahí vi que estaba conectada. Para mi amiga Roxy, que es nuestra oyente más antigua y más consecuente. Otro saludo para Marisol. Otro saludo especial, pero requete muy especial para Víctor Gómez. Otro saludo, a ver, espera que tengo algunas cosas más. Un segundito, porque es una locura. Salen cosas para todos. Bueno, para Hugo Mazoero, también para Itami. A ver, seguimos. Seguimos en esto. A ver, ¿qué más nos quedaba? Así no dejamos afuera a nadie, porque si no se nos olvida. Bueno, otro para Gaby Giacomini, que nos escucha siempre, y cuando no, si no le mandamos saludo, también se enoja un poco. Y le mandamos otro súper, súper, súper especial a Morena del Valle Sánchez, que está allá en Allen, en el Valle. Hay mucha gente que nos escucha en el Valle, así que un saludo súper especial. No es este programa que te vamos a dedicar, Morena, sino este solamente tiene un saludo especial, pero en algún momento vamos a dedicarle un programa por el aguante y por el escuchamiento. Y bueno, creo que ya de saludos, no sé si se nos olvida alguien o alguien. A ver, ¿quién nos queda? No, parece que ya hemos hecho nuestra tarea. Nuestra noble tarea del saludamiento. No, ya estamos todos. Bueno, a Franco Vico, es cierto que hablamos hace un rato. Creo que lo vamos a tener contándonos sobre la inminente inauguración del premio que instauró él a instancias del premio Faena. Ya lo hablamos hace un rato en el programa, así que Fundación Bairoletto pronto nos contará de qué se trata todo esto. Bueno, ¿qué estábamos? Ya, qué loco, ¿cómo están las computadoras? Bueno, lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre, que es, pero digamos, diferente. Norberto Villarreal, siempre que se me olvidó, siempre lo saludamos, se me había olvidado Norberto Villarreal, allá del taller Calypso, que te marca todo, te marca. Bueno, lo que hoy vamos a cambiar nuestro habitual rubro musical de Ramplana Complacencia, pero no abandonaremos el riguroso sesentismo-setentismo. Así que unos chilenos que encontramos el otro día, así buscando cosas ahí por ahí y por allá, en este mundo que ahora nos regala cosas sonoras, unos chilenos que encontramos y nos volaron la peluca Beatle. Así que dedicado esta canción a los últimos acontecimientos en la comarca, que tienen que ver con convertir cerros en loteos y esas cosas, una canción a cargo de la agrupación musical Beat número 4, que sería una especie de los mutantes trasandinos, la canción titulada Detente Pequeño Burgués. Por favor, Tavo, hace sonar los acordes. Mordiste el anzuelo por casualidad. de vuelta antes que nos olvidemos y continuemos con la transmisión de nuestros respectivos programas. Vamos a mandarle un saludo muy especial que se nos había escapado, que en realidad no lo tenía anotado acá en la lista de saludables y saludados, a Nicolás de San Marcos Sierra, que más de una vez nos ha llamado desde las profundidades de las sierras cordobesas para contarnos su parecer respecto de algunos temas. Así que Nicolás, saludos desde el Jipilinato Bolsonés al Jipilinato de San Marcos Sierra. Bueno, a ver una más que tenemos por acá. Ah, mira, nos manda un saludo acá Norberto Villarreal, que a veces es increíble cómo nos escucha. Dice, gracias por los saludos, Aurelio. Después se arregló el enlace, está buenísimo el programa y la temática del lavado de dinero con la obra de Basquiat. Y esperamos siempre el programa porque realmente es el programa de arte que necesitamos, caramba. Qué necesitados están allá en Rosario. Bueno, te digo, Norberto, hacerse un Basquiat no es tan difícil. Con un poco de pericia nos ponemos ahí y hacemos un basquete y después lo lavamos. Bueno, sigamos con este programa porque nos tenemos que mudar a Chile. No mudar a Chile, en realidad nos vamos a España, pero vía Chile. Así que por eso usamos, además de cantarle cuatro frescas a nuestros pequeños burgueses locales, más pequeños que burgueses por otra parte, salvo el burgués mayor, que dice más que burgués es un millonario, o sea que, pero después los demás que ahí le están danzando alrededor, sobre todo algunos que qué necesidad tienen de bailar, bueno, no importa, pero digamos este grupo chileno que cantaba con tanto glamour acerca de las andanzas de un pequeño burgués, así que nos adentramos en el perfil trasandino o chileno, porque eso de trasandino es muy loco, porque nosotros decimos trasandinos como sinónimo de Chile y en Chile dicen trasandino como sinónimo de argentinos. Claro, depende de qué lado del espejo nos encontremos, somos trasandinos o no. Pero bueno, ya que estamos en Chile, con ustedes y ustedes, don Nicanor Parra, un viejito de 98 jóvenes añitos que se las trae y se las lleva. He aquí la nota que reseña su actual exposición en la Biblioteca Nacional de España en Madrid, España. Vamos aquí a ver qué nos cuenta. Dice, los dardos fulminantes de Nicanor Parra llevan su experiencia poética a Madrid. Hasta el próximo 1 de septiembre, así que atentos nuestros oyentes que estén en Madrid o en las inmediaciones. Por favor, háganse una escapada hasta la Biblioteca Nacional de España, donde se exhibe la muestra Parra Obras Públicas. En consonancia o haciendo referencia a uno de sus libros más conocidos, que se titulaba Obra Gruesa, del que a lo mejor quizás o tal vez podamos leer algún pequeño extracto, pero vamos a ver cómo estamos de tiempo. ¿Cómo suena el Facebook? No sé quién es que hace chiflar el Facebook de esa manera, espérame un cacho. Bueno, y la muestra Parra Obras Públicas sobre los artefactos visuales del poeta chileno, curada por Ignacio Chavarría. Mira qué loco, artefactos visuales del poeta chileno. Si Parra no fuera un poeta y fuera conocido por artista visual, dirían obras de arte, pero acá son artefactos visuales. Y la nota está ilustrada primero con una imagen que tiene tres calaveras que parecen ser de plástico, realistas, pero así como de plástico, y dice las tres calaveras de color, haciendo un juego de palabras que si lo hiciera otra persona sería una porquería, pero hecho por Nicanor Parra, a partir de, digamos, de lo que se trata su obra, Nicanor tiene derecho a hacerlo. Además, el cartel que dice las tres calaveras de Colón está escrito con un marcador en un cacho de papel. Es una maravilla. y después hay una vista de la sala de exposiciones. Qué linda sala de exposiciones, qué bronca me da que no tengamos por acá una sala de exposiciones similar, con lo fácil que sería tenerla. Una obra sin piso, un piso, unas paredes blancas y unos una especie de pizarra gigante con obra en papel de una pared, y en del otro lado una suerte de, como diría, módulos prismáticos, por decirlo en términos más así formalistas, o como una especie de aparadores blancos también, así de prismas blancos con objetos tridimensionales apoyados encima, y al fondo, que ya hablaremos de eso al final de la nota, una tremenda cruz presidiendo esa especie de mise en escena que está, digamos, está planteada. Bueno, dice, experiencia poética, así define el crítico y curador Ignacio Echevarría la muestra Parra Obras Públicas, que se exhibe en Madrid, etcétera, etcétera. Las tres calaveras de Colón, una de las piezas de Parra, Obras Públicas, y la muestra sobre el creador de la antipoesía y premio Cervantes, el chileno Nicanor Parra. Porque no sabía que había ganado el Cervantes, mira qué bárbaro. O sea, todos sabemos que el Cervantes es como una especie el premio Nobel de literatura, un equivalente sería el premio Nobel de literatura a las letras en castellano. Bueno, un rollo de papel higiénico frente a trozos de periódicos que dicen burgueses y proletarios. Es uno de los dardos fulminantes del poeta chileno Nicanor Parra, reunidas en una exposición en la Biblioteca Nacional de España en Madrid, y que arrancan al espectador una sonrisa con carga de profundidad. Parra, Obras Públicas, es el título de la exposición inaugurada hoy, que recorre, digamos, hace unos poquitos días. Inaugurado hoy, que recorre los conocidos como artefactos visuales de quien ganara el premio Cervantes en el año 2011. El Nicanor Parra, el creador de la antipoesía y trabajador incansable a sus 98 años. Además está entero, es lo más loco, porque ven a fondo de él y dice, caramba, parece menos. No se trata de una exposición de escritor, de manuscritos, libros y objetos de escritorio, sino que es una experiencia poética. Lo más parecido es leer un libro de poesía, con la diferencia de que esto no es un libro, sino una montaña rusa llena de sorpresas y efectos inesperados, explicó Ignacio Echevarría, curador de la muestra. El trabajo de la antipoesía, agregó, es intentar activar la experiencia poética no a través del acto cultural libresco, sino de un modo natural, haciendo ver que la fuente de la poesía es el lenguaje común, no el literario, retórico o lírico, sino el de la calle. Me permito meter una pequeña cuchara, como cuando hablábamos hace un rato atrás sobre la imagen del chinito y el tanque en la plaza de Tiananmen. Eso es poesía, y cada vez que yo me acuerdo de esa imagen me da como cosa. Bueno, Parra, matemático, físico y teórico, ha trabajado con la discontinuidad del tiempo y el espacio y se ha empeñado en hacer una poesía que son formulaciones breves y autosuficientes, un poco como son los eslogans publicitarios o las pintadas callejeras, pequeñas formulaciones lingüísticas autosuficientes que impactan al lector y que de algún modo impregnan su memoria, recalcó el curador. Podrían, sí, como serían como aforismos o como greguerías de Ramón Gómez de la Serna, pero bueno. Y para ello, los soportes que encuentra Nicanor Parra son objetos cotidianos, nunca pensados para ser expuestos y muchas veces productos del azar. Vuelvo a mi no tan aventurado paralelismo con Ramón Gómez de la Serna, de quien seguramente Nicanor Parra ha tomado muchas cosas, porque, digamos, era un referente muy importante. Así es, en el término de la escritura de la poesía y en el arte de acumular y exhibir objetos disparatados y diversos, cuya proximidad, cercanía o simple presencia disparaban otras cuestiones. Poesía, dirían algunos. Así, bandejas de cartón son el soporte de la serie Bandejitas de la Reina, piezas en las que un corazón con piernas y manos dibujando a rotulador, dice, rotulador quiere decir, es un marcador, una fibra, dice cosas como, respuesta del oráculo, hagas lo que hagas, te arrepentirás. O, nos volvimos a ver años después, y me volvió a pegar la gonorrea. El origen de esta serie tuvo lugar cuando Parra estaba esperando ser atendido en un puesto de empanadas y un admirador le pidió un autógrafo. Como no disponía de papel, usó una bandeja de la tienda y se dio cuenta que era como un cuadro con su marco. Y sí. También hay sitio para sus quebrantahuesos. Periódicos murales de intención satírica, hecho con recortes de diarios superpuestos a modo de collage. Y para las tablitas de Isla Negra, nacidas en 1976, cuando rescató de una obra pequeñas tablas de madera en las que comenzó a escribir y dibujar con un bolígrafo negro. El humor tiene un protagonismo decisivo en la antipoesía, aunque el planteamiento de la exposición es hacer ver que no se queda todo en un chiste, sino que tiene una carga de profundidad, muchas veces crítica, con contenido religioso, político y literario, advierte Echevarría, que asegura, no obstante, que es una muestra divertida de recorrer y llena de momentos de carcajada. El arquitecto Hernán Edwards, casado en Colombia, con Colombia, hija de Parra, mira qué lindo nombre para una hija, Colombia, vení para acá, Colombia, ha sido el encargado del montaje de la exposición, que según él refleja el resultado de la búsqueda de Nicanor durante toda su vida de bajar a la poesía del Monte Olimpo y sacarla del libro de poetas de lenguaje hermético para llevarla al lenguaje de la calle buscando nuevos formatos para el libro. Tiene mucho sentido esto, sobre todo tratándose de un hombre de 98 años. Por ahí, digamos, es un desvelo y es un intento que, digamos, tiene mucho sentido en una persona que ha vivido los años de la vanguardia en el momento vanguardista. Por ahí no sé si hoy tendría tanto sentido eso, pero bueno. El premio Cervantes es un autor, agregó su yerno, que más que buscar un resultado es un observador atento, muy abierto al azar, con todos los sentidos abiertos a lo que pasa en la calle y anotando los registros como un explorador que toma apuntes de su viaje en sus cuadernos con frases muy cortas. Un personaje que está constantemente trabajando, siempre lucubrando ideas en su cabeza y acumulándolas en cientos y cientos de anotaciones, según Edwards. Todo lo que nos une es poesía. Solo la prosa puede separarnos, sentencia Parra desde una de sus obras. Y despide la muestra una cruz de madera en la que cuelga un cartel que dice «Voy y vuelvo». Es impresionante. Una cruz con un cartel que dice «Voy y vuelvo». Es casi algo más sintético y más tremendo que la sintética y tremenda obra de Civilización, la de León Ferrari con el Cristo crucificado en el avión a reacción. Es como que visualmente por ahí puede ser más espectacular, más visual en un punto la obra de Ferrari, pero voy y vuelvo, es increíble. Me voy a hacer una. Vamos a hacerle un homenaje en mi casa a don Nicanor Parra con una cruz. Total, nada más fácil que hacer que una cruz y que diga voy y vuelvo. Bueno, la exposición sigue hasta el 1 de septiembre, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver si podemos leer algo de una poesía, a ver cómo estamos de tiempo. Vamos a dejar para la próxima, ¿vale? leer con más tiempo y más tranquilidad una poesía de Nicanor Parra. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar una canción, porque ya se nos está acabando el programa. ¿Qué otra cosa que podríamos escuchar después de hablar de Nicanor Parra que a su hermana Violeta Parra? No sé si la tienen. Así que una de la hermana dedicada a Francesco, pero cuando se llamaba Paulo. Así que, Violeta Parra, ¿qué diría el Santo Padre Tavo, por favor? nos hablan de libertad, cuando de ella nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? Hablan del paraíso cuando no llueve en pena como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? Oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? Señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Lindo se dar el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a su paloma? Comienza espacio publicitario. Bueno, aguántenme un segundo, señores espacios publicitarios. Un cachito que nos despedimos, terminamos el programa, leemos una cosa cortita y nos dejamos para la próxima, la vamos a dedicar a... Una nota que vamos a dedicar a Javier Lodeiro, pero sí vamos a leer el texto que me pasó. Es muy cortito. Fue una charla que tuvimos ayer sobre, bueno, una charla entre pintores, nada más aburrido que una charla entre pintores, pero en este caso no tanto. Hablamos qué era lo que estábamos haciendo y qué no. Me lo escribió muy rápido, pues dice, ¿y qué estás haciendo? Que yo, bla, bla, bla. Y dice, ¿tenés un rato? Y me escribió esto, dice, la cosa es que mi explicación tiene que ser discutida, dice Javier Lodeiro. Y este lugar es tan estrecho, estamos en el chat del Facebook. Dice, pero bueno, ahí va. Desde mi infancia hasta mi adolescencia, las veces que me soñé como pintor, compartí el sueño con el de cineasta y escritor, me veía a mí mismo como émulo de Rafael, de Velázquez, de Goya. Mi sueño era ser un pintor renacentista o más aún, uno barroco, así de simple. Pero, cuando me llegó el momento, ya era tarde para dedicarme a la pintura. Y me encontré con que carecía de la formación necesaria para hacer lo que soñara de pendejo. ¿Y qué hice entonces? Algo muy simple. Hice un inventario de mis posibilidades técnicas. Les apliqué un riguroso programa regido por mi inspiración, de la cual no dudé jamás, y resolví ponerme a pintar lo mejor que fuera posible dentro de ciertos límites técnicos. Así creé de yapa lo que terminó siendo un lenguaje expresivo propio, dentro del cual podía lograr mayor o menor perfección en cada palabra, en cada obra, perdón. Pero, siempre sabiendo que cualquier perfección dentro de esos límites era una claudicación. Es decir, era siempre menos que mi sueño infantil. Entonces, por muy contento que me pudiera poner el haber obtenido un resultado con una obra, siempre me quedaba insatisfecho en el fondo. Así es que estoy en proceso de retomar el sueño infantil, mediante el obvio procedimiento de adquirir la habilidad necesaria. El dibujo, bueno, hablábamos de un dibujo, ese dibujo que estoy haciendo, un dibujo muy grande, así, estilo renacentista, es un ejercicio. Estoy copiando una fotocopia minúscula de un grabador del siglo XVI, cuyo nombre ahora no recuerdo. Más adelante, si me siento cómodo con la técnica, la aplicaré a proyectos personales que ya estoy entreviendo. Eso me dijo Javier. Me parece un acto tan de honestidad, tan profundo, tan bonito, tan elegante. Por otro lado, yo que soy la voz del escepticismo, Javier, desde acá humildemente te digo que recuerdes aquella, no sé si era de la vida, es como una especie de mito urbano que estaba Santo Tomás a orillas del río y ve a un niño que buscaba agua en el océano y lo echaba en un pozo. Y Santo Tomás le pregunta al niño, ¿qué estás haciendo, Tomás? Digo, ¿qué estás haciendo, niño? Pregunta Tomás. Y el niño le responde, estoy metiendo el océano en un pozo, balde por balde. Y Santo Tomás, cuando todavía no era santo, sino apenas Tomás, le dijo, pero eso es imposible. Y bueno, y el niño le contestó, sí, efectivamente, de la misma manera, esto es imposible, es lo mismo lo que vos pretendés hacer, que es entender el universo, o la obra de Dios, en ese caso. Así que Javier, por más que te esfuerces dibujando, Velázquez es Velázquez y nosotros somos nosotros, como decíamos ayer. Igual me parece increíblemente fructífero el esfuerzo. Somos nosotros y a lo hecho pecho. Igual el dibujo está quedando una maravilla, pero recuerde, caballero, que esos señores empezaban a los 2 años fregando pinceles y después terminaban solo unos pocos siendo Velázquez o siendo Goya. Así que vamos a irnos para dejar paso al programa siguiente. ¿Cómo? ¿Al número telefónico de Nico lo tenés acá? No. Ah, cierto, perdón, me hizo acordar. A ver, contame bien cómo era porque Nicolás de Córdoba que llame. Claro, Nicolás de Córdoba que Nicolás de San Marcos Sierra que llame, es que hay un amigo acá de Bolsón que ¿cómo es que se llama? Jorge. Tu amigo Jorge de acá del Bolsón quiere comunicarse con vos, así que llamanos de nuevo y pasanos tu teléfono, así se lo pasamos a Jorge. Bueno, entonces, gracias por hacerme acordar todo, porque ya se me había olvidado esa cosa, soy cabeza fresca. Así que nos vamos a despedir con la canción número 8, el viejo Pink Floyd, psicodélico y en colores, una canción con un regalo para pintores, una caja de pinturas marca Pink Floyd, por favor, Tavo, Paintbox, y hasta la semana que viene nos despedimos. With many fools playing to roles, trying to impress but feeling rather empty. I had another dream. What a way to spend that evening. They'll turn up with their friends, playing the game. They're in the scene I should have been, far away. I open the door to an empty room, then I forget. The telephone rings and someone speaks. Very much like to go out to a show. So what can I do? I can't think what to say. She sees through anyway. Front door I go, traffic's moving rather slow. Arriving late, there she waits, looking very angry, as cross as she can be. Getting up and close about remembering the theme before.